busca mi odio al cerebro. Deduzco mi amor a mi patria. Deduzcan el delirio de mi sueldo. Si son bichos los que me devoran las cerosas de mi infierno. Deduzca mi amor a la patria. Deduzca mi delirio. de mi sueldo. Deduzca mi odio al exorcista. Deduzca mi odio al cerebro. Deduzca mi amor a la patria. Deduzca el delirio de mi sueldo. Deduzca mi odio al exorcista. Deduzca mi odio al cerebro. Deduzca mi odio a mi patria. Deduzca el delirio de mi sueldo. Deduzca el cotarde. Mi sueldo, deduzcan el carcras de mi sueldo, deduzcan el delirio de mi sueldo.